yo que la que ha tenido con el gotay con el neo. Nene dan secreta. En verdad que está cabrón, ahora vivirme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Pero me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo será que voy a pegarle una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión. Me acuerdo cuando tenía un malete ni más que un solo pantalón. Que me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo es que iba a pegar aunque sea una canción. Ahora las tetas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. Esta gente el banco que tenía era de los cupones. Ahora la que tengo ha visto para de melón. Viviendo chilling, como se supone. Y si se acaban los chavos, me la que sin cojones. Porque ya le dimos percha al pantalón. Ahora usamos Gucci, Versace, también el botón. Con la Junior lo que me falta son las Giuseppe. Un pote cuatro filis, disimulaba el Pepe. Ahora soy artista, orgullo pa' mi pai. Grabando con la bomba cabrona, les gotay. Humildemente gracias a Dios por todo. Y ahora todo el mundo que me canta el fucking coro. En verdad que está cabrón, ahora vivirme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis y me puse un solo pantalón. Cuando me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo será que voy a pegarle una canción. Cuando las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis y más que un solo pantalón. Que me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo es que iba a pegar aunque sea una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, no tenía ni un refresco. Tengo más vida de lo que yo me merezco. Gracias a Dios hasta tengo una casa a nombre mío. Antes lo que yo estaba era pendiente al lío. Grabé con mi artista favorito, el Diego. Ahora solamente me hace falta el Diego. ¿Qué más en esta vida puedo pedir? Solamente tengo que decir. En verdad que está cabrón, ahora vivirme en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Cuando me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo será que voy a pegarle una canción. Cuando las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. En verdad que está cabrón, ahora vivimos en un avión. Me acuerdo cuando tenía un par de tenis más que un solo pantalón. Que me miraba en el espejo y me preguntaba cuándo es que iba a pegar aunque sea una canción. Ahora las nenas me siguen, me piden fotos, me escuchan en la radio y me ven en la televisión. En verdad que está cabrón, pero se siente cabrón. Bien pegado.